nada más y nada menos que la sensación de seguridad que adquieres cada vez que tienes la certeza de estar en el camino correcto. Para poder alcanzar el éxito, debemos de vencer los cuatro miedos universales más importantes que se apoderan de nosotros. Número 1. Miedo al fracaso. Número 2. Miedo al rechazo. Número 3. Miedo al ridículo. Número 4. Y desde mi perspectiva, el más importante de todos. El miedo al éxito.